los momentos principales de cada mañana. Karina, ¿dónde estás? En el barrio, preguntaba justo qué calle es. Cerquita de la casa de Ricardo, estoy en el barrio Iporá, en la calle Ñapinda y Doctor Elvio Rivero. Pero bueno, es un momento para mí muy, muy importante. Hoy es el Día Internacional de la Intérprete de Lengua de Señas. Uh-huh. Y voy a hablar con una integrante de la primera generación de intérpretes de lengua de señas en Maldonado, quien también ha sido mi docente, y realmente es un placer para mí saludarla a ella en nombre de todas las intérpretes, que ya suman más de 10 aquí en el departamento, pero Betina Rodríguez, con quien vamos a hablar, es de la primera generación. Gracias por recibirnos aquí en tu casa. Contale a Jorge, Ricardo y la audiencia cómo ha sido este día de la intérprete y cómo es tu trabajo, Betina, teniendo en cuenta que realmente desde que empezaste te vemos en todos lados. Bueno, muchísimas gracias. Sí, me ven en todos lados realmente. Hace años, antes de recibirme incluso, ya estaba trabajando porque, bueno, Maldonado está en un debe, por supuesto. Faltan intérpretes, por más que somos más de 10 hoy en día. Seguimos luchando para que la carrera continúe, ya que es una carrera que, bueno, es por un instituto privado, hay que pagarla y, bueno, cuesta mucho. Pero, bueno, seguimos trabajando. Mi día a día es, yo trabajo en la escuela de sordos de acá de Maldonado, porque soy maestra además. Trabajo ahí, tengo mi cargo de intérprete ahí. Y bueno, la semana pasada estuvimos con los festejos de la Semana Internacional de las Personas Sordas. Así que, bueno, venimos de varios días de festejo. ¿Qué balance podés hacer de este trabajo realizado desde tus inicios? ¿Y qué le dirías a la gente con respecto a la intérprete de lengua de señas? ¿Cómo se motiva a la persona, bueno, que está interesada, no sé si en estudiar intérprete directamente, pero sí conocer esta lengua tan maravillosa? Yo hago un balance súper positivo, en realidad, porque si miramos unos años atrás donde no había cursos, donde no había carrera acá en Maldonado, y realmente fue una lucha de nosotros como estudiantes y de la comunidad sorda y de SINDE en conjunto, y gracias al apoyo de la Intendencia también, pudimos sacar la carrera adelante y los cursos acá en Maldonado. El balance es súper positivo, hoy en día están los talleres de lengua de señas, que también yo creo que eso es como una base, y es como, yo digo siempre, digo, prueben los talleres, vayan a los talleres, porque es como el acercamiento a la lengua de señas, es tan importante, por lo menos, si un día me encuentro con una persona sorda, poder decirle gracias, preguntarle cómo estás, no sé, decirle la hora, cosas sencillas, que son sumamente importantes para que realmente se dé una comunicación fluida. Entonces, bueno, súper importante eso, acercarse a la Intendencia por los talleres y, bueno, y si les gusta, poder continuar. Yo no digo que hagan toda la carrera, como vos decís, Cari, pero pueden hacer el curso básico, que son 2 años, y si les gusta realmente, continuar con la carrera, que son 5 en total. Betina, en cuanto a la anécdota, hace un par de años, no recuerdo bien exactamente cuánto tiene el bebé de Fernando, pero tuviste la oportunidad de acompañar este embarazo de ambos padres, de Silvia y de Fernando, ambos personas sordas, pero te tocó ser la voz de ellos y también, obviamente, hacer la interpretación entre lo que el médico les decía y las inquietudes de ellos. Además de esa anécdota, que la vivimos muy cerca de ti, ¿qué otras cosas se pueden contar? Se puede contar mucho, respetando siempre la privacidad de la persona sorda. En el caso de acompañar el embarazo de Silvia y Fernando, fue realmente maravilloso. Yo siempre les digo, voy a estar agradecida toda la vida, porque son experiencias únicas, y que en realidad la persona sorda tiene que sentir mucha confianza contigo para pedirte que lo acompañes a una instancia tan personal y única, ¿no? Que es todo el transcurso de un embarazo, y además entré al parto también, entonces fue algo maravilloso, divino. Experiencias con la comunidad sorda, de todos, como vos decís, me ves en toditos lados, porque yo digo, más allá de tomarlo como un trabajo, para mí es vocación, así que cada vez que una persona sorda necesite, o alguien necesite comunicarse con una persona sorda, yo voy a estar, así que bueno. Vamos a dar paso a Jorge y Ricardo desde Estudios para que hagan consultas desde allí. Buen día, bienvenida. Gracias, buen día. De repente nosotros, las personas que tenemos la posibilidad de comunicarnos a través del habla, muchas veces no evaluamos la dimensión que tiene la función de ustedes, porque realmente ustedes son lo que le están permitiendo a las personas que no se pueden comunicar como nosotros, el insertarse en una vida que, en definitiva, va a ser de mayor calidad para ellos, teniendo en cuenta que si no logran con ustedes recibir el aprendizaje que ustedes les puedan transmitir, van a seguir, sin duda, teniendo una vida muy, muy, muy diferente y muy acotada en todo sentido de la palabra. ¿Cómo te sientes como profesional cumpliendo esa función tan humana? Yo siempre digo, para mí la carrera de intérprete me llegó cuando ya era grande, con familia, con hijos. No había tenido la posibilidad de hacerla antes, pero sí estaba trabajando como maestra en la escuela de sordos porque digo, me capacité para ello. Para mí es vocación, es amor a la comunidad sorda y es entrega total. Yo siempre digo, a mis hijos yo les hablé desde chiquitos y desde chiquitos aprendieron a decir mamá porque me escuchaban, pero los niños sordos no escuchan a la mamá cuando les dice mamá. Entonces creo que desde que nacen es importante que las familias sepan que la escuela está abierta, nosotros hacemos intervención oportuna, o sea que los bebés pueden ir con sus mamás a ir aprendiendo, las mamás sobre todo, a poder decirle cosas sencillas, mamá, chupete, mamadera, cosas así, para que después en un futuro, cuando lleguen realmente a comprender la lengua y a poder comunicarse, esa información que ven hoy en día, y por suerte vemos las intérpretes en la televisión, gracias a la ley de medios, los chiquilines puedan enterarse de lo que pasa en el mundo, porque su nivel de comunicación tiene que ser aún mayor y tener los mismos derechos que todos. Betina, buen día. Ricardo, ¿cómo te va? Buen día, bien, ¿y tú? Somos vecinos, ¿va? Voy a empezar a ir a un curso a bueno, tu casa. Bueno, me dijo Cari. Sí, estamos cerquita. Betina, te quería preguntar, de cualquier manera, pasando raya, más allá de que tú eres una mujer joven, ¿hay una gran diferencia en el involucramiento de distintos actores de la sociedad con esto, con el lenguaje de seña, con prestarle atención a esta temática? Capaz que si uno se remonta a 10, 15 años atrás, salvo especialistas puntuales en algún lugar, no había nadie más que hiciera esto. Sin embargo, ahora, un ejemplo es Karina, sí, actividad que no está directamente involucrada en el trabajo con los sordos, ¿verdad? Sí, por supuesto. Acá en Maldonado la primera intérprete que tuvimos fue en el año 99, que es Cecilia Costa. Ella estudió en Montevideo, pero su familia es de acá de Maldonado. Y bueno, se vino para acá, estudió magisterio, es maestra, ahora es directora de la escuela y es intérprete. En ese momento estaba solamente ella y por muchos años estuvo solamente ella acá en el departamento para atender a todas las necesidades de la comunidad. Sí. Hoy en día, por eso digo, estoy agradecida al convenio que hizo Cinde con la Intendencia, porque tenemos, por ejemplo, a Karina, que sabe lengua de señas. Tenemos gente que está trabajando en salud pública y en la salud privada que también saben. Exacto. Gente que trabaja en la Intendencia. Tenemos que llegar a todo el mundo. No puede ser que una persona sorda quiera hacer un trámite y se encuentre con la barrera en cada lugar que va a pisar. Sí, entonces, sí. Por lo menos una persona que sepa la lengua de señas básica no significa que necesite ser un intérprete, pero que le diga, mira, tenés que hacer esto, esto y esto, poderle explicar algo sencillo relacionado a su propio trabajo, es fundamental. Estamos a años luz de lo que era, ¿no? Pero necesitamos seguir avanzando. Más todavía. Gracias, muy amable. Bueno, gracias a ustedes. Bueno, obviamente ustedes entenderán, esta nota me emociona, felicitamos a Betina y que también se emociona y a todas las intérpretes que hoy tenemos en el departamento. Ahora sí cerramos, nos reencontramos en gracias, un ratito. Gracias, chau. Comunícate, llámanos. Teléfonos 4244-6792 o 4244-6793. Comunícate, tu opinión cuenta.